Sin lugar a duda, el gran conflicto impacta en nuestras vidas. Nosotros lo enfrentamos en un mayor o en un menor grado. Pero ¿qué lecciones, qué promesas encontramos en la palabra de Dios en este caminar diario que tenemos que seguir? ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesucristo con respecto al gran conflicto? Amigos, soy Waldemir Ríos y de esta manera iniciamos Código Abierto. Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros, como siempre, un privilegio que tú seas parte del mismo. Desde ya, querido amigo, que estás al otro lado de tu pantalla, de la radio, o tal vez que nos sintonizas del internet, queremos enviarte un afectuoso abrazo desde el set de Código Abierto. Gracias por ser parte de este programa que lo hacemos pensando en ti. En medio nuestro se encuentran personas, jóvenes, con mucha capacidad, listos para responder a las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy. Te las voy a presentar. Vamos a empezar por las damas. Al medio de nuestro set está alguien que ya nos visitó, Génesis. Una vez más, bienvenida a nuestro programa y envía saludos también al momento de presentarte a nuestros amigos que nos sintonizan en Argentina y en Chile. Muchísimas gracias. Es un placer poder estar aquí nuevamente para poder aprender más de Jesús. Me llamo Génesis Peredo. Y quisiera mandar un saludo a los que nos pueden ver desde Chile y Argentina. Muy bien, gracias por ser parte del Código Abierto. Tenemos a alguien de la casa ya, como siempre un amigo, Pastor Ciro. Bienvenido una vez más a Código Abierto y saludos a Bolivia, Perú y Ecuador. Bueno, un privilegio estar nuevamente acá en Código Abierto, Waldi, y gracias por la invitación. Y bueno, un abrazo y un saludo inmenso a nuestros amigos ecuatorianos, a nuestros amigos del Perú. Y bueno, a nuestros amigos que nos sintonizan también desde acá, desde Bolivia, a cada uno de ellos en todos los rincones, bienvenidos y no cambien de sintonía. Muy bien, pastor, gracias por ser parte. Y tenemos también otro pastor, un amigo, ¿no? El pastor Rafael. Pastor, preséntese para los que no lo conocen y saludos a los jóvenes de Uruguay, Paraguay y Brasil. Muy bien, mi nombre es Rafael, como ya decías, soy de Brasil, trabajo en el Colegio Adventista. Y agradezco la invitación de participar con ustedes. Y un saludo para todos aquellos que nos escuchan, nos ven en distintas formas, ¿no? A la ciudad de Salto, en Uruguay, y que estuve ahí, conozco. También en Asunción, donde conocí mucha gente. Y también de Brasil, que es mi país de origen. Muy bien, pastor. Aprovecho la oportunidad en portugués. Un saludo ahí a los compatriotas. Que vocês possam aproveitar ao máximo a nossa explanação da palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina aqui no Código Aberto. Amigos, bem-vindos uma vez mais a tu programa Código Aberto. Estamos na lección número 7, el centro de nuestro estudio del trimestre. El título de la lección, las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Pero antes de abrir la palabra de Dios y empezar de lleno a estudiarla, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Para esto, donde tú estás, te invito a que inclines tu rostro porque vamos a conversar con Dios. Génesis, guíanos en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tantas bendiciones y gracias Señor porque tú nos das la oportunidad de poder estar aquí reunidos y poder aprender más de ti, Señor. Gracias Señor porque tú permites que este mensaje pueda llegar a muchas personas y te pido para que lo que vayamos a aprender el día de hoy lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien les decía, amigos, vamos a estudiar ahora grandes enseñanzas de Jesucristo con respecto al gran conflicto. Al otro lado del set está nuestro amigo, el pastor Alomía, listo para introducirnos en el marco temático de la lección. Adelante, pastor. Gracias, equipo. ¿Cómo están, mis amigos? Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Esta semana veremos que el tema del gran conflicto y sus inmensos problemas se desarrollan diariamente sobre la tierra, en nuestras propias vidas y en cómo nos relacionamos con Dios, con la tentación y con otros. Así como el gran conflicto impacta en nuestra existencia diaria, cada uno de nosotros también lo enfrentamos en un grado mayor a través de eventos, sea políticos, económicos y sociales. La lección de esta semana considerará algunas enseñanzas de Jesús en asuntos bien prácticos, al mismo tiempo que procuraremos conocer y hacer la voluntad de Dios en medio del gran conflicto. Veamos uno de ellos. Mateo 11, capítulo 28, menciona lo siguiente. Mateo 11, versículo 28, dice así: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Jesús quería decir con esto que sus oyentes no debían esperar encontrar el camino de la vida, el camino a la verdadera sabiduría y el descanso, yendo a escuchar a los que se llaman sabios, entendidos, pues no eran mejores que los ciegos, guías de otros ciegos. Por el contrario, debían acercarse a Él. Cristo es el único que conoce al Padre. Por lo tanto, solo Cristo puede revelar al Padre. Además, Cristo no habla aquí del trabajo físico, mas habla bien del trabajo del alma y de la mente, que verdaderamente es el que más pesa sobre la humanidad. Lleva a muchas personas que sean cargadas. El pecado hace que las personas estén cargadas. Otra enseñanza clave es la parábola del sembrador. Tú lo conoces. La construcción de la casa es otra. O la enseñanza de juzgar a nuestros prójimos. ¿Saben qué? Recordemos que la batalla por las almas es real. Y el enemigo usa cualquier medio que puede alejar de nosotros a Cristo. Y el Señor trabaja detrás de cada escena y asegura que todos los que puedan salvarse sean salvos. Nosotros hacemos nuestra tarea y debemos aprender a confiar en que Él hará la suya. Por último, Mateo concluye su evangelio con alguna de las palabras más tranquilizadoras que hayamos escuchado. ¿Tú te recuerdas cuando Jesús dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Para nosotros, ¿qué significa esto en términos prácticos? Para nuestra vida, para nuestras luchas, fracasos, chascos, aun cuando sintamos que Dios no nos ha abandonado. ¿Sabes? Es interesante que Mateo comience su evangelio con palabras similares. Después de enumerar todos sus antepasados y de informar de la visita del ángel, primero a María, luego a José, explica que Él debe nacer de nuevo con nosotros, porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios, vez tras vez, en su palabra, prometió estar con nosotros. Prometió estar con Isaac, con Jacob, con Jeremías, con los hijos de Israel, y también con nosotros, contigo y conmigo. Estas palabras son las mismas que dice: Yo estoy contigo en cada momento, porque el gran conflicto no ha terminado y necesitamos de ese Salvador. Adelante, equipo. Muchas gracias, querido pastor Adoniram, por introducirnos en el estudio de la lección de esta semana. El título: Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Pero a modo de romper el hielo, pastor Ciro, Génesis, ¿alguna vez ustedes pensaron cómo sería su casa ideal? Génesis, tú eres jovencita, empezando una carrera, y con seguridad quieres tener tu casa. ¿Cómo sería esa casa ideal? ¿Dónde estaría ubicada? Bueno, muy bien, es cierto. A esta edad como que todos empezamos a soñar cómo va a ser nuestra casa, nuestro futuro, dónde va a ser. Y nos dejamos influenciar mucho, ¿no? Por lo que vemos en la tele, esas casas de lujo. Y sí, siempre he soñado con tener una casa a la orilla del mar, que sea un lugar tranquilo. Siempre he querido tener mi propio jardín donde pueda cosechar mis propias verduras. Un lugar tranquilo y que pueda tener todas las comodidades que uno puede desear. ¿Con algún animalito, tal vez? Capaz, sí, un perrito. Un perrito. ¿Usted, pastor, ya tiene su casa o todavía no está pensando en eso? No, todavía, ahorrando centavo a centavo para tenerla. Pero, bueno, en mi caso, quizás la casa ideal Me parecería tal vez igual en la playa. Se me ocurre en este momento. Una ciudad bonita que me gustó fue Valdivia, en Chile. Podría ser ahí. Pero acá en Bolivia me gusta el valle. El valle y más que todo Sucre. Tranquilo, así que tal vez podría tener por allá. Dependiendo de las circunstancias. El tema es plata. Muy bien. Realmente cuesta tener una casa en este mundo, ¿no? Y en el caso de usted, pastor. Mira, desde pequeño, yo me acuerdo que los primeros dibujos que cuando aprendí, me enseñaron en el colegio a dibujar, ¿no? Los primeros dibujos que hemos hecho, eran dibujos de casas en montañas. Mi mamá miraba así y decía, ¿qué está pensando? Porque donde vivíamos era plano, ¿no? Curitiba, en Brasil, planísimo. Pero ahora ella vino hace algunos meses aquí y vio que vivo ahora en las montañas, entonces cumplí mi sueño de infancia. Entonces yo creo que un lugar así muy que me viene como un sueño, ¿no? Para vivir es una montaña con bastante viento, nubes, sol. En la punta del cerro. Interesante, ¿no? Cada uno tiene un gusto y algo de particular, ¿no? A mí igual me gustaría tener una casa en la playa, pero también me gusta la ciudad, no sé por qué. Me gusta el ruido, el ajetreo. Que no me falte internet, ¿no? Principal, ¿no? Principal, tiene que tener wifi ahora la casa. Pero, ¿cuánto nos cuesta tener una casa, pastor? Usted hablaba que centavo a centavo, ¿no? Bueno, depende. Aquí en Cochabamba, por ejemplo, las casas están arriba de los 45, 50 mil dólares un departamento y las casas arriba de los 70, 80, entonces, mil dólares. Y es un dineral. Es un dineral que, obviamente, es un lugar donde uno vivir y prepara su jubilación en sí, en cierto grado. Porque creo que el mayor logro que uno pueda tener cuando uno se jubila es tener su propia casa donde vivir tranquilo y no estar correteando de alquiler en alquiler, incluso siendo ya de mayor edad. Correcto. ¿Y más o menos el precio, pastor, en Brasil? Yo imagino así, del tipo de casa que yo quiero, más o menos unos 50, 60 mil reales, ¿no? No es muy caro, ¿no? Porque sé que hay casas más caras, ¿no? Y eso más o menos unos 20 mil dólares por ahí. Muy bien, vamos a Brasil entonces a tener una casa. No, ya está más barato ahora. Está bien. Y yo creo que cada país tiene los precios, ¿no es cierto?, los lugares adecuados, y depende de la situación y todo lo demás para que esto sea. Pero ahora se imaginan ustedes, después de muchos años de esfuerzo, tener una casa y que de repente venga un desastre natural y pierdan la casa, ¿no? No sé. Tuve la amistad de una familia. Familia Béjar en Chile, nos están enviando un saludo para ellos, que tenía su casa en Dichato, que es una playa que está cerca de Concepción. Y tristemente el 2010, el 27 de febrero, ocurrió el terremoto y el tsunami y hizo desaparecer la casa. Obviamente cuando conversaba con la familia, con ellos después en un momento, sentían la tristeza y todas las cosas que habían tenido que pasar con todo ese trajín. Doloroso, muy doloroso. Y claro, decir, ¿no? El hecho de tener luchar por algo y de repente que de la noche a la mañana todo desapareció en un transcurso de horas. Correcto. ¿Qué opinas, Génesis? ¿Cómo reaccionarías, no? La casa de tus sueños perdés en un instante. Sí, debe ser algo muy impactante. Yo me imagino que reaccionaría con enojo, ¿no? Porque ver que uno ha trabajado mucho por algo y que en un par de minutos todo se destruye totalmente. Debe ser algo muy impactante y muy triste, la verdad. Y pastor, le tocó la experiencia, no sé si de vivir cercano a usted o a algún amigo, algo. Bueno, un amigo mío sí ha pasado por eso que se quemó la casa. Pero algo que me hizo acordar la pregunta que hiciste es con relación a lo que sucedió hace algún tiempo atrás en Brasil. Algunas presas se han roto y entonces el agua que estaba almacenado vino y soterró con barro muchas casas. Dos ciudades han sido completamente destruidas. Y ahí al ver, ¿no?, los reportajes, la gente ahí hablando con tristeza, con una amargura, ¿no? ¿Cómo? Yo me puse en su lugar y pensé, si fuera mi casa, si fuera, ¿cómo estaría yo ahora, no? Obviamente sin un lugar que vivir, sin la seguridad del lugar, porque uno, incluso cuando trabaja, ¿no? Eso me pasa a mí todos los días, ¿no? Quiero llegar a casa, aunque sea para dormir, pero quiero llegar a casa, no quiero llegar a otro lado, sino a casa. Entonces, esa seguridad yo creo que sería una falta, sería el mayor problema, imagino, ¿no? Entonces, tal vez la seguridad sea lo que para mí sería el primordial. Muy bien, amigos. Estamos hablando de un tema apasionante, ¿no? El gran conflicto y las enseñanzas que tiene Jesús en su palabra. Lastimosamente vivimos en un mundo de caos, ¿no? El pecado nos rodea y vivimos estas realidades. Podemos experimentarlas nosotros o tal vez un familiar, un amigo cercano. Desastre natural, pero también está la muerte, el dolor, la enfermedad y esto y el otro y muchas cosas más que nos golpean y nos lastiman. Y cuando estamos en esa situación, ¿qué promesas, qué enseñanzas podemos sacar de la palabra de Dios para que nos den ánimo y fuerza para seguir en nuestro caminar en esta vida? La lección nos habla acerca del descanso, ¿no? ¿Cómo tener un descanso en este mundo tan complicado, Pastor Ciro? Mira, la Biblia presenta el concepto del descanso en distintas formas y etapas. Por ejemplo, vemos el tema del jubileo. Cada 50 años aparecen las fiestas anuales, el sábado de la tierra. Y el más grande y el más importante de todos, el reposo sabático, semanal. Dios ordenó que hubiese el descanso sabático desde la creación. Hay tres instituciones que Dios establece en la creación. Uno es el matrimonio, el trabajo y el sábado. Y es interesante cómo el sábado es un medio donde uno puede encontrarse con Dios, separarse de las cosas de este mundo para conectarse con Dios. Dios necesita, y Dios también sabía que era por nuestra salud, por nuestro bien. Hoy día el estrés, cómo está plagando y destruyendo la vida y la salud de tanta gente en la actualidad. Correcto. El ser humano en realidad necesita hacer un alto en la semana, ¿no? Y Dios pensó en eso y es un regalo, una gracia por misericordia al ser humano. ¿Qué opinas, Génesis? La verdad, sí, el sábado es tan importante para mí y a veces cuando voy con mi familia a la iglesia y me pongo a ver, ¿no?, por la ventana y la gente va tan ajetreada, la gente está tan preocupada, está en el celular, está con tantas cosas y yo me pregunto cómo pueden estar así. La verdad, el sábado es algo tan lindo, es realmente nuestra mente se despeja de todo y es algo que experimento cada semana y agradezco tanto a Dios porque es un descanso tanto física y mentalmente. Muy bien, y Pastor Rafael. Me acuerdo que cuando estudiaba la materia del sábado en la universidad, me acuerdo que he leído un libro cuyo autor era un judío y él presentaba una perspectiva bíblica del sábado desde la perspectiva de los judíos, ¿no? Y entonces él decía, el sábado es un momento que nosotros vivimos el descanso que vamos a vivir allá en el cielo. O sea, es un momento que nosotros podemos ya participar de la maravilla que va a ser el cielo, ¿no? Y me gustaría leer un texto. Por favor. ¿Okay? Es el texto de Mateo 11:29, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Jesús ofrece en su misma persona que nosotros vayamos a él, ¿no? Como la experiencia de capellán me ha traído bastante historias, así que yo así incluso me sorprendí. Y entonces una de ellas fue que una mamá se me acerca y todavía soy soltero, ¿no? Pero ella se me acerca y dice así, voy a divorciarme, necesito ayuda, ayúdame por favor. Y ahí uno se ve así, ¿qué puedo hacer por ella? No tengo la experiencia. Entonces ahí uno ve que necesita más de la ayuda de Dios de lo que imagina. Claro, obviamente pasé a alguien que realmente tenía la experiencia y podía ayudarle, ¿no? Y ahora están bien, la familia está bien. O sea, la familia que antes, la primera conversa que tuvimos, yo le pregunté, ¿cuál es el lugar de Dios entre ustedes dos, la pareja? Ella se calló porque luego me dijo, de verdad Dios está siendo el último, no hemos buscado a Dios. Ahí la cosa cambió. A partir del momento que ellos fueron con la persona que les indiqué, todo cambió. Y ahora están, o sea, converso con ellos, la sonrisa, lo que hay en ellos, siempre los veo abrazados. Toda vez que entonces es una bendición. El texto no es mentira, el texto es verdad. El reposo se encuentra en Cristo, ¿no? Él es la fuente, ¿no? Y tanta cosa que nos da un día en la semana, nos da tanta cosa linda, ¿no? Para encontrarnos descanso. Y qué privilegio. Qué privilegio, Pastor. ¿Qué más podríamos decir de este regalo de Dios? El día sábado y el descanso que él ofrece. Él preparó, dice la Biblia que Marcos, el libro de Marcos dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Dios quiso darnos un momento especial donde poder encontrarse con nosotros. Es cierto, en el Edén, cuando viajamos en el tiempo y vamos al Edén, recordamos que Adán y Eva compartían, pasaban tiempo con Jesús, todos los días incluso, pero el sábado era un momento especial. Nuestro caso ya, el pecado ha distanciado al hombre de Dios. Pero qué hermoso es tener un sábado donde nos encontramos con Él. Y bueno, deberíamos buscarnos la forma de disfrutarlo. A veces se ha convertido también el sábado en un tipo de carga, tantas responsabilidades, cosas por hacer, pero nos hemos olvidado de estar en conexión con Dios. Y eso deberíamos luchar como iglesia y como miembros en alcanzarla. Muy bien. Amigos, estamos hablando del gran conflicto y las enseñanzas de Jesucristo. El primer punto que hemos visto, Dios, a pesar de este mundo con tanto trajín, Él te da un descanso. Un momento que tú tienes que conectarte con Dios. Enseguida, retornamos con más consejos que te da para tu vida la palabra de Dios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al sector de las preguntas, un sector pensado especialmente para tu participación. Tú puedes enviarnos mensajes con dudas o preguntas acerca de la lección de hoy. Mi nombre es Marianela Imaña y es una alegría acompañarte en este sector. Quiero invitarte ya a que ingreses a la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Recuerda además dejarnos tus comentarios. El día de hoy estamos estudiando la lección número 7, las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Nos van llegando preguntas, así que mucha atención porque una de estas puede ser tu duda. ¿El gran conflicto entre el bien y el mal acabó en la cruz del Calvario? No sé si ya escuchaste esta afirmación, pero hoy vamos a conocer esta respuesta, así que no te separes del programa. Más preguntas. ¿De qué otras maneras, además del sábado, podemos gozar del descanso que Dios nos ofrece? Vamos a conocer también esta respuesta más adelante junto a Waldi y el equipo de este día. Más preguntas. ¿Por qué Dios permite que las personas sean bautizadas y en poco tiempo salgan de la iglesia como si nada hubiera pasado? ¡Qué situación triste y complicada! ¿Por qué será que Dios permite esto? Vamos a conocer todas estas respuestas, así que no te separes de Código Abierto. Quiero invitarte además a que ingreses a la página web del programa también para repasar lecciones pasadas y además tienes bastante información. Entra a la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Tenemos más preguntas en este día. ¿Qué beneficios tengo al edificar mi vida en Cristo? ¿Cuáles serán los beneficios? Vamos a conocerlos. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar a las personas y juzgar sus acciones? Vamos a conocer todas estas respuestas. No te separes de Código Abierto, porque una de estas puede ser tu duda. Este fue el sector de las preguntas. Amigos, estamos en la lección número 7, las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Habíamos ido a la pausa con algo muy lindo. Dios nos da un día de descanso, un descanso especial para estar en conexión con Él. Pero también la Biblia nos enseña parábolas, ¿no? Para que nosotros podamos sacar lecciones para nuestra vida. ¿Qué parábolas encontramos o qué lecciones en las enseñanzas de Jesucristo y su palabra, pastor? Una de las historias bien famosas, conocidas, es la parábola del sembrador. Donde el sembrador, dice, salió a sembrar y echó su semilla y una cayó por camino, por piedras, por espinas y finalmente en buena tierra. El tema es, ¿qué ocurrió? El sembrador hizo trabajo, la semilla voló y cayó en un lugar. El tema era el terreno donde cayó. ¿Por qué? Porque cada lugar donde cayó produjo resultados distintos. El sembrador fue el mismo, la semilla fue la misma. El tema fue el terreno. ¿Qué recibió la semilla? Que obtuvo otras cosas en su proceder. Vemos en un lado que las semillas se van perdiendo, más bien en la semilla que cayó en buena tierra, esa sí produce resultados esperados e incluso mucho más. Muy bien. Génesis, ¿qué te impacta de esta parábola, ¿no? Del sembrador, plantar y cosechar. Es algo que es muy importante dentro de nosotros, ¿verdad? Porque, como decía el pastor, la palabra se la da a todos. Ahora ya es diferente cómo uno la recibe o cómo uno la pone en práctica en su vida. Y también vemos algo muy importante, que todo lo que se cosecha, todo lo que se va a plantar, se va a cosechar. Y no es que vamos a plantar, por ejemplo, lechugas y vamos a cosechar alguna otra verdura, sino que todo lo que vayamos a plantar es lo que vamos a recibir en nuestras vidas. Muy bien, entonces, qué importantes son las decisiones, ¿no? Porque las decisiones que ahora tomemos, a futuro también las vamos a cosechar, ya sean que estas decisiones sean buenas o malas, ¿no es cierto, pastor? Yo creo que aquí podemos hacer un análisis, ¿no? Cuando paramos para ver a nosotros mismos, ahí vamos a darnos cuenta de qué tipo de suelo hemos sido nosotros, ¿no? Porque puede ser que seamos ese suelo lleno de piedras, ¿no? Que por alguna eventualidad la semilla no pudo crecer como debería, ¿no? Pero Dios también puede transformarnos, ¿no? Como cualquier agricultor sabe, ¿no? La tierra no es así nomás, ¿no? No va a poner la semilla ahí siendo que sin ningún preparo, ¿no? Entonces necesita preparar. Entonces Dios puede transformar ese corazón que es lleno de piedra en un corazón que es muy fértil, ¿no? Pero eso es necesaria disposición. Dios puede transformar nuestros corazones para que esa semilla de la palabra de Dios crezca y sea tremenda entre nosotros. Crezca una semilla, algo tan chiquito, pastor, quería decir algo. Recuerdo la historia del faraón de Egipto. Dice que Dios endureció su corazón. Y una vez un alumno dice, ¿pero cómo es eso que Dios endurece? O sea, que Dios lo endurece a él para después castigarlo, o sea, un Dios manipulador. Y dije, no, mira, Dios, la influencia de Dios, de su espíritu, es como el sol. Yo coloco aquí un trozo de arcilla y un trozo de mantequilla. A uno lo va a endurar, al otro lo va a derretir, lo va a deshacer. Entonces depende de cómo yo preparo mi corazón para recibir a Dios. Recuerden, la historia dice que las semillas caen en el terreno. O sea, todos ellos sí reciben influencia, pero depende de los intereses que tienen, es que permiten que el Espíritu de Dios influya en su vida y lo transforme. El concepto de aquí es el tema del fundamento. Cuando la semilla está bien enraizada, produce buenos resultados. Pero cuando la semilla está por encima nomás, termina siendo muerta. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en las espinas o en las piedras. O en el camino, nadie le importaba, lo pisoteaban y no quedó nada. Correcto, y eso es lo que ocurre muchas veces con las personas, ¿no? Algunas reciben con agrado las buenas nuevas, con esperanza, pero al poco tiempo pasa algo, falta de fe, no sé, y dejan la iglesia, dejan de creer, algunas se decepcionan, reniegan y van, pero otras también se mantienen firmes y dan fruto. Pastor, ¿tiene en su mano algo? Muy bien, cuando hablaste aquí de semilla, me vino a la mente, y justo tenía dentro de mi Biblia lo que gané en el colegio de una profesora, semillas de mostaza. Aquí, creo que dentro de ese sobrecito de plástico debe haber más de 100 semillas. Son muy diminutas, muy pequeñas. Pero el que conoce la plantita sabe que eso crece mucho. Un árbol. ¿No? Entonces, esa semilla parece insignificante. Uno mira así. Claro que en la parábola del sembrador, la semilla significa la palabra de Dios, ¿no? Esa semilla aquí parece insignificante. ¿Cómo uno puede comparar la palabra de Dios con la semillita? No, uno puede. Pero al mirar así nomás, dentro de un sobre, parece que no tiene ningún valor. Nunca va a dejar de ser lo que es. Pero ahí sí damos utilidad a esa palabra, ¿no? Yo creo que una lección que podemos sacar de aquí también es el uso que damos a la palabra de Dios. ¿Él está haciendo una semilla en tierra o una semilla fuera de tierra? Correcto, pastor. Muchas gracias. Y tenemos algo y más. Nuestra mayor preocupación debería ser, en este caso, me pongo en lugar del sembrador. ¿Qué hago yo? Entonces busco, juzgo, este será buen terreno, este será mal. No podemos hacerlo. Nuestro trabajo debemos hacerlo. Como decía Pablo, ¿no? Pablo sembró, Apolos regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Así que nosotros debemos estar siempre, ¿no? Orar. Ponernos rodillas y si estamos trabajando, haciendo una labor, predicando el Evangelio, poner esas personas en oración. Porque finalmente el que hace la obra de convencimiento, de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Muy bien, pastor. Génesis, hablamos de otra parábola, ¿no? Construir sobre la roca. Al inicio del programa hablábamos que te gustaría tener ahí tu casa en la playa, ¿no? Pero aquí dice, no tiene que ser en arena, ¿no? Sino en la roca. ¿De qué se trata esta parábola y qué lecciones podemos sacar? Muy bien, yo creo que la parábola, varias la hemos escuchado, pero esta más simboliza que la casa, nuestra vida y todo lo que vayamos a tener la podamos construir en una base fuerte, que es lo que todos los que quieren tener una casa lo saben. Pero ¿quién es esa base en nuestra vida? Tiene que ser Jesús. ¿Por qué? Porque si no la edificamos sobre Jesús, todo se va a derrumbar. Muy bien, los cimientos, qué importante, ¿no? Aquí dice la roca, ¿no? Yo me imagino, dependiendo del lugar, en Sudamérica, las casas tienen un cimiento diferente, ¿no? Por ejemplo, en Chile son antisísmicas, ¿no? Algo diferente que lo que ocurre en otro lado. Pastor, ¿qué más podemos hablar de cimentar nuestra fe en la roca que es Cristo Jesús? Hay dos lugares donde vi casas interesantes. Por ejemplo, en Chiloé están los palafitos, que son casas que están puestas sobre machones que son maderas, troncos, y están al aire. ¿Por qué? Como Chiloé es una isla, las aguas suben en la marea, entonces como esas casas están elevadas, no hay problema. Debajo de la casa, sí, uno mira y el agua está ahí, batiendo. Y lo mismo he visto acá en el trópico. En el trópico, las casas producto de las lluvias constantes, acá viendo hacia Santa Cruz, uno ve casas así, en palos. Las cosas están arriba. Y cuando se inunda, ahí arriba están encerrados por días hasta que baja el agua y recién, y están con sus lanchitas. O sea, uno tiene que adecuarse, ¿no?, en situaciones estas. Aquí la historia presenta dos situaciones reales. Uno es la casa en la roca. Ahora, construir en una roca no es colocarle a la roca la piedra, meterle ladrillo, ponerle cemento y listo, construir. No, es picarla. Yo me acuerdo que cuando había un reportaje sobre esto, se pica la piedra para que la casa esté firme. Es un trabajo terrible. Uno no sé cuántos alguna vez han picado piedra, pero es durísimo. Cincel y yunque. Pero aquí dice, no, el esfuerzo que tuvo en este caso este hombre de picar la roca y construirla ahí, tuvo el resultado de que no le hizo daño a nada. En cambio, el otro que quiso ser más pancho en un lugar más tranquilo, sin esfuerzo, terminó perdiendo todo lo que tenía. Muy bien. Pastor, capaz podemos buscar ahí Mateo 7:24 y vamos a ver este versículo. ¿Lo tiene ahí, Pastor Rafael? Por favor. Okay. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Interesante, ¿no? ¿Qué lecciones tiene esta parábola y este versículo en especial? Yo creo que el punto central de todo ese versículo está en la palabra prudente, ¿no? La prudencia que el hombre tuvo indica de que él planificó, indica de que él pensó, analizó, que usó el cerebro. Si Dios ha creado un ser humano con un cerebro tan capaz, entonces, ¿para qué usemos, no? Entonces, aquí él edificó la casa en la roca. Interesante que los tres versículos, ¿no? los tres casos de las casas construidas en diferentes lugares, perdón, los dos, en la arena y en la roca, ambos hay esfuerzo. Claro que para hacer la fundación de una casa en la roca, ya he visto ahí una playa, una casa muy bonita construida en una inmensa roca, y vienen las olas fuertes y dan contra la roca y no le hacen nada y la casa sigue ahí. Pero también he visto casas que se han hundido dentro de la arena. En ambos casos hay esfuerzo de la persona, porque obviamente uno va a invertir dinero, uno va a invertir tiempo, ¿no? Pero la prudencia hace con que las personas a largo plazo tengan un beneficio mayor, ¿no? Entonces, construir sobre la arena significa, voy a esforzarme, voy a dar mi dinero para construir esa casa, pero al final de cuentas, poco tiempo va a haber rajaduras, se va a deshacer la casa, no va a ser más útil. Entonces tengo que, según la Biblia, que nosotros podemos ver que es necesario una prudencia mayor, un cuidado mayor, y esa casa necesita ser construida. Obviamente, Cristo es la roca. Entonces no podemos construir nuestra vida en otra cosa que no sea Cristo, porque Cristo es el real fundamento que no va a permitir que nosotros resbalemos, caigamos o que hundamos. Muy bien, Pastor. Qué interesante este punto, ¿no? Yo quisiera que ustedes ahora le den un consejo a los jóvenes que están del otro lado, ¿no? Algunos piensan que la vida es muy fácil, muy sencilla, que se consiguen las cosas sin esfuerzo, ¿no? Y algunos toman malas decisiones justamente en este sentido, ¿no? Y obviamente van al lado de la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero hay otras personas que se esfuerzan estudiando, trabajan duro, etcétera, etcétera. Y los logros de su trabajo también son reedificantes, ¿no? Entonces, ¿qué consejo les diríamos? Tú que estás empezando una carrera ahí, ¿no? Y algunos jóvenes están, ¿estudio, no estudio? ¿Será que esto? ¿O consigo algo? ¿Qué les dirías, Génesis? Muy bien, creo que a esta edad siempre decimos, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué? ¿Me va a servir? Y lo mismo a veces nos preguntamos nosotros, ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué creer en Jesús? Pero lo que yo les digo es que necesitamos esto porque estamos en un conflicto actualmente, entre el bien y el mal. Estamos bombardeados por el pecado, por las tentaciones. Y si nosotros como jóvenes queremos vencer, la única solución es tener a Jesús como nuestra base y nuestra compañía. Muy bien. Pastor Ciro, usted que trabaja con jóvenes también, ¿qué consejo les daría a esos chicos que están escuchándonos y viéndonos? Creo que su vida debería estar construida en Jesús. ¿Pero qué significa construir mi vida en Jesús? Pasar tiempo con Él. Yo le decía un día a un grupo de jóvenes, a ver, ¿Dios sabe o no sabe si este auto que quiero comprarme va a convenirme? ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe? ¿Sabe o no sabe Dios si es que aquella muchacha de repente que me interesa, con quien quiero estar, va a ser un apoyo y una ayuda para mí? ¿Sabe o no sabe? Sabe. Pero a veces nosotros tomamos como jóvenes decisiones solos. Confiamos en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en mil cosas, pero nos olvidamos que hay un Dios que también está interesado más que nada y nadie en este mundo. Y a veces al que menos le consultamos. Y creo que pasar tiempo con Jesús, buscar su voluntad, sus respuestas, hará que tomemos decisiones correctas y no equivocadas, las cuales después traerán su consecuencia sobre nuestras vidas. Muy bien, pastor. ¿Y usted algún consejo? Justo esta semana estaba hablando con mis estudiantes. El tema de avance de las clases de ahora era ese. Y ahí les hice una pregunta. Es normal que todos nosotros respondamos de la misma forma. Cuando le preguntan, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Qué, si tú fueras, hablando a cristianos, ¿no? si tú fueras a responder esa pregunta, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Quién es? Obviamente, como cristianos, automáticamente vamos a responder Dios. Ahí les hice una segunda pregunta. Ya, vamos a ver si realmente Dios es el primero en tu vida. Ya, cuando tú vas, ahora que ustedes están a punto de decidir qué carrera seguir, qué estudiar y qué hacer de la vida, ustedes han decidido, digamos, quiero ser médico. Muchos de ellos quieren ser médico. Entonces, comienzan a hacer todos sus esfuerzos para ser médico, pero, y ahí les hice la pregunta. En algún momento has preguntado a Dios si Él realmente estaba de acuerdo que tú hicieras esfuerzos para estudiar eso, para prepararte para eso. Obviamente que Dios no nos va a hacer estudiar o vivir una situación que no nos guste, ¿no? Porque Él ve nuestra felicidad también, aunque a veces no comprendemos muchas cosas, ¿no? Pero en ese caso, si colocamos primero a Dios, ya, me surge la idea, vino la idea, quiero construir una casa, quiero comprar un auto, quiero estudiar tal cosa, no sé, cualquier decisión de nuestra vida, me viene a la mente. Entonces, es idea mía, pero voy a preguntar a Dios. Entonces me arrodillo en mi cama, en los horarios que acostumbramos a orar. Entonces ahí oro y le pregunto, Santo Dios, me vino esa la idea, me gusta la idea. ¿Tú realmente quieres que yo vaya adelante? Por favor, confirma. Si no, y si no es para mi crecimiento, si no es para bien de las personas, entonces, Señor, evita con que yo vaya por ese camino. Muéstrame otra salida. Muy bien, pastor. Y también la lección, ¿no?, nos advierte de no juzgar, ¿no? Si queremos ser felices también, no debemos juzgar. Pastor, antes de ir a la pausa, ¿qué vamos a hablar de juzgar después de esto para que nos esperen? Tengan cuidado, porque hay un papel que netamente se le compete a Dios, y es el papel de juzgar. La Biblia dice que Dios es el juez. ¿Será que nosotros tenemos esa competencia también? Interesante, buen punto de vista. Pastor, ¿alguna otra inquietud? ¿Qué vamos a hablar de juzgar después de la pausa? Interesante que mi mamá siempre decía, ¿no? Cuando apuntamos, hay un dedo que apunta a la persona, tres que apuntan para mí y uno que apunta para Dios. O sea, acusar a una otra persona tiene que ver con mucho más de que solo hablarle, ¿no? Porque al mismo tiempo que estoy acusando, también tengo que parar para ver quién soy yo, ¿no? Muy bien, pastor. Amigos, vamos a hablar luego de la pausa de este tema y también de algo que Dios te dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Retornamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Ese pecado llegó a ser el punto inicial de lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos: como seres humanos, estamos atrapados en medio de esta gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pareciera ser la sinopsis de una película, ¿verdad? Solo que es real. ¿Quieres saber más sobre estos hechos? En este nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva guía de estudios. Estudiaremos diferentes temas. El título de la lección es Rebelión y Redención. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentrauniglesia.com o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando la lección número 7, las enseñanzas de Jesucristo y el gran conflicto. Y nos íbamos a la pausa con una inquietud. Dios nos advierte que no debemos juzgar. Pastor Ciro, ¿qué más podemos hablar con respecto a este tema? Es interesante la forma y la visión que tiene la Biblia con respecto a esto. En primer lugar, plantea que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Yo recuerdo un consejo de un pastor. Yo quiero comentarte, un día un pastor amigo le dijo a una familia que tenía muchos problemas, ¿sabes? Yo sé dónde es el problema de tu familia. ¿Cuál? Tú le criticas a ella y ella te critica a ti. ¿Sí o no? Ah, sí, es que ella... Ya. Por favor, para mañana quiero que me traigan una lista de 20 cosas positivas que tiene su esposo y usted de su esposa. Mañana, listo. Al día siguiente llegaron con 3. Es que no tiene nada más. Sí. Me tiene que encontrar. Aquí se me sienta cada uno separado y me tiene que sacar. Hasta que consiguieron 20. Después, ¿sabes qué? Terminaron abrazándose y llorando porque se daban cuenta que se habían acostumbrado siempre a mirar lo negativo. Y a veces no miramos lo positivo. Y el concepto del juicio está ligado a eso. En que yo miro lo que está mal, busco. Y a veces, como dice aquí, y esto va en la psicología, el hecho de que nosotros miramos el reflejo de nosotros en la otra persona y criticamos cuando somos los que nosotros en realidad estamos haciendo aquello. Muy bien. ¿Qué tal, Génesis? ¿No debemos juzgar? Yo creo que eso de juzgar está en cada uno de nosotros. Muchos lo hemos hecho, ya sea con intenciones o sin intención. Ya vemos a una persona y como la vemos vestida ya decimos, ah, no, ella debe ser así. O por cómo habla, no, debe ser así. Es un error que muchos cometemos a diario. Pero Jesús nos enseña que no tenemos que hacerlo, porque a veces, ¿por qué juzgamos? A veces porque directamente pensamos mal de una persona o por diferentes razones, pero no es lo que Jesús quiere de nosotros. Él más bien nos llama a que primero veamos cómo somos nosotros y a ver si recién ahí tenemos cómo juzgar a otra persona, porque muchas veces no tenemos hasta, ¿cómo se podría decir?, la cara para poder juzgar a otra persona, ¿verdad? Muy bien, Pastor Rafael. Interesante lo que dice la Biblia. San Mateo capítulo 7, verso 2 dice, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. O sea, es muy serio ese asunto, ¿no? Interesante cuando estudiamos el asunto del juicio, que es todo un otro tema, ¿no? Vemos que el juicio, Dios mismo se toma cargo, hace cargo de eso. Pero cuando vamos a la Biblia y vemos aquí que Él nos dice, no juzguéis. No. Y todavía Él nos ayuda a recordar, porque la medida que vamos a usar para juzgar a otras personas también será la nuestra. Y ahí tengo que yo preguntarme, ¿no? ¿Soy yo misericordioso cuando estoy hablando a una persona? La Biblia nos enseña que debemos corregir a la gente, ¿no? Tenemos que llamar el pecado por el nombre, ¿no? Entonces, en algún momento es necesario, pero también yo tengo que ir con esa conciencia, ¿no? De que yo no soy mejor que la persona, ¿no? Que en realidad yo, el mismo perdón, el mismo salvador que la persona necesita, yo también necesito diariamente, ¿no? Entonces, no vamos con ese espíritu de superioridad, sino que vamos con un espíritu de amistad. Si hay que corregir a alguien, va a ser necesario alguna vez en la vida, ¿no? Entonces, vamos con un espíritu de amor cristiano, el amor que Cristo tiene, ¿no? Interesante que en cambio de que Cristo llegara a Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? Y a Daniel Jardín del Edén, uno podía pensar, ya que Dios sabe todo, ¿no? Entonces cuando llegase ahí, podía, cuando los viesen ocultos ahí, ¿qué hicieron ustedes? Tan locos, si les dije. Dios no es así. Que la primera cosa que Dios dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿no? O sea, Dios buscando. Ahí podemos ver la forma. Entonces podemos aprender con los métodos de Cristo, ¿no? La forma como Él llegaba a las personas también podemos llegar. Entonces, de cierto, no podemos juzgar, sino que tenemos que hacer como Cristo lo haría. Muy bien. Y grandes lecciones realmente en este gran conflicto. Dios nos enseña muchas cosas para seguir adelante en esta vida a pesar de las dificultades que tenemos. Primero hemos visto que Dios nos dice que vayamos a Él para que estemos conectados un día especial y seamos uno con Él, ¿no? Parábolas, enseñanzas, promesas que nos dicen que Él está a nuestro lado, que vayamos a Él, que sobre Él construyamos nuestra vida, nuestros planes y todo lo demás, ¿no? Que no juzguemos, ¿no? Y finalmente nos da una promesa muy linda. ¿Puedes leer, por favor, Génesis, Mateo 28, 20? Muy bien. Mateo 28, 20. Y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué linda promesa, ¿no? Dios dice que va a estar contigo de manera personal todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cómo aceptas esa promesa, Génesis? Creo que es una promesa, una de las promesas más lindas que podemos tener en nuestra vida. Porque muchas veces como jóvenes nos sentimos solos, sentimos que nadie nos entiende, sentimos que nos han abandonado. Pero vemos aquí que Dios siempre está con nosotros hasta el fin del mundo, que nunca nos va a abandonar, pase lo que pase, que siempre va a estar ahí enseñándonos y siempre va a estar ahí para corregirnos. Muy bien, Génesis, gracias. Pastor, hemos visto lindas lecciones esta semana. Necesitamos ahora que haga un resumen y obviamente un llamado para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Nuestra vida es un campo de batalla, donde día tras día se enfrenta el bien y el mal. Y nosotros estamos siendo contemplados por el universo, como cada paso que damos lo estamos haciendo, enfrentando a principados, potestades, que son superiores a nosotros. Y creo que la única forma de ganar que nosotros tenemos es tomándonos de la mano de Dios. A mí me encanta esa promesa, saber que Cristo en distintos momentos le dice a todos, sabes que yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y sabes, querido joven, en la vida, en mi vida, yo he visto cómo Dios me ha acompañado paso a paso. A veces he tenido que derramar lágrimas, sí. A veces he visto alegrías, éxitos, pero jamás he sentido que he estado solo, porque Dios siempre ha cumplido esa promesa en mí. Yo te digo, desafíale a Dios. En tu cama, arrodíllate y dile, Señor, acompáñame, dame bendiciones, porque esa es tu promesa y cúmplela. Amigos, ahora vamos a escuchar un tema especial, una parte musical, y es el momento que escuchas la voz de Dios llamándote. Te invito a este sector que tenemos en nuestro programa. Angustia, sufrimiento, la noche no pasa. Entonces me pregunto, Señor, ¿cómo podré vencer tantas luchas? Necesito aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir de vivir en tu morar. Entonces sentí tu poder, amor, y por siempre descansar en tus brazos, descansar. Mi corazón se cierra, sentimientos que nunca probé lo hieren. Despacio se va abriendo a la luz manantial que lo alivie. Debo aprender a confiar y el dolor quiere hacerme desistir. por siempre descansar en tus brazos, descansar. Y el sufrimiento nacerá, la esperanza y el coraje. Voy a esperar y aprender junto al pie de esa cruz. Yo voy a aprender a confiar. Querido amigo, espero que haya sido un momento muy especial y que tú puedas sentir en estos momentos la voz de Dios o el llamado que está haciendo de manera particular para ti, para entrar en tu vida y en tu corazón. Vamos a orar ahora y te invitamos nuevamente, donde tú estés, a hacer un alto y enfocarte, concentrarte en comunicarte con Dios. Pastor Rafael, diríjanos en oración. Santo Dios, nosotros queremos agradecerte porque hemos encontrado, Señor, en esa enseñanza de tu palabra, esas parábolas, Señor, que nos muestran tu cuidado, tu protección, en los momentos que a nosotros a veces parece que está yendo todo mal. Queremos agradecerte, Señor, porque tú nos prometes acompañar. Tú nos prometes, Señor, estar con nosotros en las dificultades de la vida. Agradecemos por linda promesa y esperamos, Señor, tu pronta venida. Te pedimos eso en nombre de tu amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, de esta manera concluimos la lección número 7 del día de hoy. El título era Las enseñanzas de Jesús y el gran conflicto. Nuestro próximo tema, no te lo puedes perder, Camaradas de Armas. Muchas gracias, Génesis, por ser parte del Código Abierto. Pastor Rafael, un privilegio tenerlo en este lugar. De la misma manera, nuestro amigo y hermano, Pastor Ciro, como siempre, un privilegio que esté con nosotros. Amigos, gracias por ser parte del Código Abierto. Un abrazo desde aquí, desde el CED. De Código Abierto, soy Waldemir Ríos y de esta manera terminamos por hoy nuestro programa.